El sonido che, representado por las letras CH. Las letras CH, che, representan un solo sonido y se pronuncian che. Por ejemplo, chico, chocolate. Escucha y repite. Chile, lucha, chocolate, ancho, salchicha, bache, colchón.